Domingo. Patriarca y profeta. En Génesis 27 encontramos la primera mención de la palabra profeta en la Biblia. ¿Cuál fue el contexto con el que se usó? ¿Qué podemos aprender del contexto acerca de lo que era un profeta y cómo actuaba? Génesis 27. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, debes saber que de cierto morirás tú y todos los tuyos. En el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la palabra profeta describe a quien recibe una revelación divina. Durante el tiempo de los jueces, la palabra vidente parece haber sido la más usada. Luego, más tarde, se volvió a usar otra vez el otro término. Los profetas no eran solo voceros de Dios, sino también, en ocasiones, también eran intermediarios entre Dios y la gente. Abraham, en Génesis 20, fue el intermediario entre Dios y Abimelec. Debió orar a Dios en favor de Abimelec. Abraham es una figura destacada en el Antiguo Testamento. 3 veces se lo llama amigo de Dios en las Escrituras. Cuando tenía 99 años de edad, Dios le dijo: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Una promesa que, hablando humanamente, parecía imposible. Siendo que Abraham creyó a Dios a pesar de lo que la razón humana le decía, él llegó a ser el padre de todos los creyentes. Considerando que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo en respuesta a la orden de Dios, parece increíble que hubiera mentido a Abimelec con respecto a Sara. Sin embargo, la situación solo es demasiado real en la vida. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. La manifestación ocasional de la vieja naturaleza que queda en el creyente, la apostasía de los hijos de Dios en todos los tiempos y nuestro propio triste desvío del sendero de la justicia, son suficientes para explicar la deplorable conducta del padre de todos los creyentes. ¿Cuán humano fue Abraham? Tuvo momentos de gran fe y momentos de profundas caídas. ¿Qué seguidor de Dios de Abraham no puede identificarse con él? ¿Qué palabras de ánimo puedes tomar para ti mismo del hecho de que, a pesar de los errores y la falta de fe de Abraham, Dios lo usó de todas maneras, incluso poderosamente? ¿Cómo podemos aprender a no permitir que nuestras caídas nos aparten de seguir avanzando con fe?